Podríamos agregar algo más. Podríamos agregar, estamos de acuerdo con las declaraciones anteriores, podríamos agregar 68, porque en 68 no ha habido ningún castigo a ningún culpable. Tenemos demandado a Luis Echeverría, está en su casa preso, y sin embargo, dijeron en la Suprema Corte, hay genocidio, pero no te encontramos genocidas. Lo importante es que esta vez la Suprema Corte tiene dos cuestiones muy importantes. Lo que la Suprema Corte decida va a decidir el destino del país. Si los presos políticos, si los presos de Atento que sufrieron represión, hay una gran cantidad de fotografías, la prensa internacional la dio. Si ellos no son puestos en la calle, la Suprema Corte de Justicia será la culpable de que el pueblo se una por otra vez y otros 100 años más de revolución y no acepte esa decisión. Y la Suprema Corte será la culpable si falla en contra de los compañeros que no han cometido ningún delito más que defender la tierra, que era un miserable negocio de Fox para hacer el aeropuerto. La tierra ha sido para ellos el amor a la patria, los machetes, su instrumento de trabajo. Si la Suprema Corte no los deja libres, la Suprema Corte será la responsable de que el pueblo se una y ya no sean marchas, sino sea un movimiento que no queremos que se desate en México. Eso es nacional, internacional. No les basta los premios Nobel, no les basta que los países del mundo se den cuenta de que ya no les funciona pan y circo, de que ya tienen que ejercer la ley realmente. Si eso no les basta, existen las cortes internacionales. Ya la Corte Internacional ya mantuvo y que acusó de culpabilidad al Estado mexicano en un caso anterior y habló de los tres poderes. Esto se llevaría hasta las últimas consecuencias a la Comisión Interamericana de Derechos Civiles, de Derechos Humanos. Los compañeros de Atento tienen que salir porque es injusto que ellos mismos no se den cuenta y los de la Suprema Corte tienen que darse cuenta ahora que den el fallo de que 112 años a un hombre que defiende la tierra no puede ser comparable con 5 o 10 años que le ponen a un miserable narcotraficante. Esto no puede ser, y la Suprema Corte ya es momento, está en decisión, o creemos y tenemos una justicia, o no creemos y no tendremos justicia. Ellos tienen la palabra.